cada vuelta sobre mi cabeza debe ser efecto del alcohol. Beso a una chica con sabor a fresa, la miro a la cara y le digo mi amor. Hasta abajo, nena, hazme lo que quieras, sedúceme al oído con suspiros de pasión. Tú sientes lo que siento, este es el momento. La conocí bailando, la conocí gozando, muriendo de pasión, locura y ardor. La conocí bailando, la conocí gozando, muriendo de pasión. Mi nena baila sin motivo, se goza meneando la plena del estilo. Libre, baja con confianza, danza como quiere, ella nunca cansa. La conocí bailando, la conocí gozando, muriendo de pasión, locura y ardor. Y de la costa, somos nosotros. Estilo, libre, libre. Música da vueltas sobre mi cabeza, debe ser efecto del alcohol. Beso a una chica con sabor a fresa, la miro a la cara y le digo mi amor. Hasta abajo, nena, hazme lo que quieras, sedúceme al oído con suspiros de pasión. Tú sientes lo que siento, este es el momento. La conocí bailando, la conocí gozando, muriendo de pasión, locura y ardor. La conocí bailando, la conocí gozando, muriendo de pasión. Mi nena baila sin motivo, se goza meneando la plena del estilo. Libre, baja con confianza, danza como quiere, ella nunca cansa. La conocí bailando, la conocí gozando, muriendo de pasión, locura y ardor. Y Nando, tenés el número, ¿no? No, solo bailamos. Estilo